tu rostro sin mirada y acerca de mí. Quiero que me des amor, amor. Quiero que me des amor, amor. Quiero que me des. Bueno, sí, chicos, quiero que me des amor.